www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El escándalo Barraca Central Agropecuario, ¿en qué queda? Bueno, la cuestión fue así, Miguel. El partido se estaba disputando, casi en el final del encuentro, ingresa al área el jugador Carlos Salom, que volvió este año a jugar al equipo de Barraca Central. Aparentemente, por lo menos para el árbitro Lucas Comesaña, el arquero Martín Perafán de Agropecuario lo toca y sanciona penal. Esto desató la furia de todo el equipo de Carlos Casares y especialmente de su presidente, Bernardo Grobo Copatel, el hombre tan vinculado a la soja, que después del partido, después de sufrir ese fallo tan polémico y tan discutido, declaró que antes del partido recibí dos llamados anónimos en los que me decían que íbamos a perder. Y después de lo que vi en la cancha con el arbitraje de Comesaña fue alevoso. Pero además declaró también Martín Perafán, que fue el protagonista de la jugada, el arquero de Agropecuario, que dijo, nunca vi un penal tan mal cobrado, incluso pensé que iba a cobrar full y amarilla por simular. Obviamente mi reacción no fue la mejor, pero juro por mis hijos que ni siquiera lo toque esto, porque tras sancionar el penal Comesaña por las protestas que realizó el arquero de Agropecuario, el árbitro del encuentro lo expulsó. Pero todo no quedó ahí, porque también declaró Felipe de la Riva, conspicuo hombre del fútbol de ascenso, que además es muy afín a este tipo de polémicas, que tras el partido dijo obviamente que las pruebas no están, pero son los indicios. Hace 11 años que soy técnico de fútbol, dirijo y me doy cuenta de detalles. No nos cobraron un full a favor hasta el minuto 60. Todas estas cosas te matan y te generan una enorme impotencia porque no podés hacer nada. A mí me expulsó a la media hora porque reclamé una acción en la que Clemente Rodríguez agarró la pelota por hacer un lateral y lo hizo 50 metros más adelante de lo que debía. Como colofón de esta información, Miguel, mañana en el partido Nueva Chicago y Estudiantes de Río Cuarto por la zona A de la Primera Nacional lo dirige Lucas Comesaña. Pregunto, ¿no debería haber sido parado el árbitro por esto que sucedió en el día de ayer? Pero si está todo arreglado, como dicen los de Agropecuario, lo están premiando. Por eso. Y no, a mí me parece que todo es un escándalo. La verdad que como uno no vio el partido, no sabe quién tiene la razón y quién dice la verdad. Pero me parece que está involucrado directamente el presidente de AFA. Tiene que salir a decir algo y por lo menos, y aclarar algo, ¿no? Por lo menos. Pero además, lo loco de todo esto es que ya había pasado la semana anterior cuando Federico Beligoy avaló la decisión de designar a Andrés Merlos para el partido River y Vélez cuando tuvo una muy polémica actuación en Rosario Central Newell's. Ahora lo pararon. Entonces, ¿qué van a esperar? ¿Que dirija mal mañana Comesaña para pararlo? Entonces no se entiende. Más allá de las protestas, un poco exageradas siempre, de los protagonistas, porque cuando los árbitros lo favorecen no dicen nada. Si hubiera sido al revés... La soja perdió frente al ex trabajador del Chiamse. Totalmente de acuerdo, Miguel. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA. 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Ayer, Mauricio Macri y la gobernadora de Buenos Aires inauguraron el Metrobús en Florencio Varela y desde temprano, gente extraña al distrito llegaba en micros para hacerle el coro y la puesta en escena al presidente y a la gobernadora, pretendiendo decir que eran vecinos de Varela, que aclamaban y aplaudían para la reelección a la gobernadora y al presidente. Más allá de esto, que cuando supuestamente lo hacen otros sectores políticos, toda la prensa se ocupa, y ante la ausencia de difusión de estas cosas, se lo comentamos, nada más. Este gobierno vino a hacer lo que está haciendo, y dentro de lo que está haciendo, el gran límite son la voracidad de los negocios, y entonces cuando le tienen que poner límite a ganar un poco más, se miran al espejo y dicen, no, de ninguna manera, hagamos todo lo que podemos hasta el final. En esa dimensión, hay cosas que no solamente nosotros denunciamos ya en su momento, en tiempo y en forma, sino que siguen avanzando. Y me estoy refiriendo

tonto fui, no sabía que me debía endeudar. Y con toda la vida me siento algún día tendré que pagar. Quiero volver a estar mal, quiero heredar lo pesado. Quiero volver a engordar y sin culpa tragar medio kilo de asado. Quiero una deuda saldar del coche que me he comprado. Quiero volver a llenar el baúl con las bolsas del supermercado. Tanta alegría seguida, te juro que un día me puede matar. Lo bueno es que esta noticia no vende y tal vez ni te vas a enterar. No hay más lugar para el llanto en esta revolución. Dígame dónde han mostrado un minuto de espanto de la represión. Quiero volver a estar mal, quiero volver al relato. Quiero mirar un canal que me pueda informar por lo menos un rato. Real, de pensadores y artistas, y de esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no venga, que este tiempo nefasto de agrande del gasto con nuevas escuelas. Quiero volver a pensar, quiero tomar en la orquesta, quiero romper el silencio por sentimental. Esta sádica puerta. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Diego. Un día como hoy, 26 de septiembre de 1942... ...nacía Miguel Ángel El Chanis Chausti... ...en la ciudad de Nicolás de los Arroyos... ...en la provincia de Buenos Aires... ...abogado, músico y compositor... Fue el fundador de los Arroyenos en el 60 con su hermano Eugenio Inchausti, Juan José Alberto Andrini y Ramón García Aznar. Chani falleció en el 2008. Del 83 al 89 fue su secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la UBA por más de 25 años y estaba casado con Mónica Bulli, tenía 5 hijos y fue un artista comprometido con la difusión de los valores de nuestra identidad cultural. Lo recordamos con los arroyeños haciendo un tema de su autoría, sencillito y de alpargatas. Sencillito y de alpargatas es mi rancho desprevengo. Sencillito y de alpargatas, oh. Tengo un rancho de tazas de barro pincho para guitarrear y cantar. Solo de pato fogón para churrasquear, poder refrañar y moquear. Es de acacio la cumbera, aquel jinete, los vientos. Sencillito y de alpargatas, pues mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noches largas se agencia o paciente lo raso. Sencillito y de alpargatas, es mi rancho les prevengo.